de tus ojos me parte la vida. Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo y con un beso en los labios darte mi consuelo. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Muy pronto a tu lado volveré. No, no, no, no, no llores, vida mía. No, no, no, no llores por mi amor. Ante Dios yo te lo juro que por ti yo volveré. Yo voy.